papá. Espero y recibas esta carta. Si vieras cómo te extraño, oigo a mi madre decir: tus hijos te necesitan, no te tardes en venir. Pasa las noches llorando, yo te quisiera decir que el dinero no ha comprado el cariño que nos falta a mis hermanos y a mí. Al teléfono mi madre alegre finge vivir, y aunque se le parte el alma no quiere hacerte sufrir. Ojalá Dios nos permita algún día tenerte aquí y recuperar el tiempo que el destino se ha llevado y que nos hace sufrir. El ser pobre no es pecado, y es lo que te hizo partir. Gracias por ser un buen padre, muchas cosas nos has dado, pero me haces falta aquí. Al teléfono mi madre alegre finge vivir, y aunque se le parte el alma no quiere hacerte sufrir. Ojalá Dios nos permita algún día tenerte aquí y recuperar el tiempo que el destino se ha llevado y que nos hace sufrir. Atentamente, tu hijo.